cápsulas insumisas. Dosis suministradas de acciones y pensamientos libertarios. Nos negamos a ser lo que ellos quieren que seamos. Somos lo que somos. Así es y así será. Nunca podrán educarnos para aceptar la desigualdad. Hablo de mi libertad, de la libertad de la gente, de la libertad. El sistema es un vampiro, es un imperio que cae, que chupa la sangre de los niños todos los días, que exprime a los oprimidos, que construye iglesias y universidades, que engaña constantemente a la gente graduando ladrones y asesinos. Digámosle a los niños la verdad. Nos han pisoteado por mucho tiempo. Revélate, sublévate. Pensamiento y letra, Robert Nesta Marley. Música, The Wailers, Babylon System. We refuse to be what you wanted us to be. We are what we are. That's the way it's going to be. You can't educate us for no equal opportunity. Talking about my freedom. Talking about my freedom. People freedom, freedom and liberty. Yeah, we've been shouting on the wine press much too long. Rebel, rebel. We've been shouting on the wine press much too long. Rebel, rebel. Babylon system is the vampire. Yeah. cápsulas insumisas.